Son las 8:04 Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Hacemos nuestro enlace para nuestra siguiente emisión, la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de... ¿Qué dices hoy tú? ¿Martes? ¿Martes? Sí, martes 22. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto para platicar con ustedes en este programa que nos convoca desde hace mucho tiempo a este sano ejercicio de comunicación alternativa universitaria, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, pues qué les diré del clima, está un poquito nublado, se anuncian lluvias, un norte no muy fuerte. El que sí viene más fuerte será el próximo fin de semana. Ahorita más o menos estará tranquilón, pero pues trae lluvias. Entonces entre hoy y mañana está anunciado. Bueno, pues el señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, ya está aquí con nosotros después del descanso del fin de semana largo y ya está buscando la música para esta mañana. Chuchi, Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días, ella en su tiempo libre nos auxilia en todo lo que tiene que ver con la producción del programa, con la agenda de invitados, cosa que le agradecemos mucho. Y el resto del personal de aquí del turno matutino, Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales, nuestros jóvenes, en fin, todos los que trabajamos aquí en esta radio universitaria, pues les mandamos un saludo y muchas gracias por sintonizarnos. Les dice Carlos Romano, a nombre de Paco Aragón, que es el coordinador de esta radio, y también de Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, de donde depende esta radio V. Así que, sin más por el momento, estamos comenzando. Y soy muy grande de corazón. Diego Rivera, que pintó en su extraordinario mural de Tlatelolco algunas muestras notables del uso de los afeites, nos ha dejado también la figura de una cortesana. Se cubre con una túnica blanca adornada con vivos rojos, sobre la que brilla un collar de piedras rojas y blancas. Un ramo corona sus negros y sueltos cabellos. En la mano izquierda sostiene una encendida orquídea y con la derecha se levanta la túnica mostrando a los embelesados circunstantes una de sus finas piernas enjollada debajo de la rodilla con una ajorca de oro de la que cuelgan graciosos cascabeles. Pero sin duda no es su pierna la que provoca la lujuria de los concurrentes al mercado, sino los tatuajes que la cubren. Por descubrir todos sus arabescos, el guerrero ofrece un brazo recién cortado, el viejo cacique su cetro de mando, el joven campesino un gordo pavo y un niño, más que el pobre caracol que lleva en la mano el deseo que revelan sus ojos de adolescente. Esta vida tan rica en matices, deslumbradora y extraña como una bandada de pájaros tropicales, se halla sujeta a la tierra por una invisible raíz. Hay ternura y gracia en el modo de sentarse, en la forma de caminar. Se ofrece una flor o una mazorca como una ofrenda preciosa. El fruto va del barbecho a la boca sin perder su aroma vegetal. De tierra son ellos, de tierra su cerámica. Los pájaros andan por las techumbres y los perros no abandonan a su dueño. Se vive en la compañía de la dulzura infantil. El olor salobre del lago, el dulce del incienso, el del maíz y el de la estera son los olores que prevalecen. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Sigue batallando la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de la veta oscura que pudiera permitirle desplegar una estrategia exitosa de debilitamiento de la figura del político tabasqueño, que es de lo que hablábamos el viernes, y que incluso Dante Delgado que ya no es de las simpatías de Andrés Manuel y es recíproco, pues reconoce que lo que menos debemos de hacer es debilitar al presidente, porque así se debilita México. Y todo en aras de decir, ¡ay, ya ven, se los dije, no deberían de votar por él! Eso hasta los detractores de Andrés Manuel reconocen que no es el camino. Y cada vez son más las voces que se levantan para decir, la verdad es que tuvo razón, fue una decisión atinada lo de Culiacán. Bueno, Julio Astillero en La Jornada dice que en la búsqueda de la veta oscura que pudiera permitirle desplegar una estrategia exitosa de debilitamiento de la figura del político tabasqueño, que hay muchos, hay periodistas y hay gente que quisiera verlo caer, sin darse cuenta que nos va a llevar a todos nosotros, que sin duda ha recibido una dosis de desgaste en el episodio Culichi de la liberación del hijo de quien fue el narcotraficante más famoso del país, pues sí. Ah, pues sí. Pero aún así, mantiene la iniciativa y una reacción retadora ante la pretensión panista de llevarlo, hagamos usted el favor, a tribunales por presuntos hechos delictivos. ¡Ay, Dios! Que la máxima autoridad nacional habría cometido durante el pasado Jueves Negro. Al estilo de lo sucedido durante el intento foxista de desafuero, sucedido en diversas fases 2004-2005, tratando de frenar la primera candidatura presidencial del tabasqueño, Andrés Manuel ha dado un paso adelante y se ha declarado dispuesto a acudir ante las autoridades que lo llegarán a citar, conforme a las exigencias judiciales encabezadas por Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional. De antemano ha revelado el sentido de su defensa. Lo acusan aquellos que propiciaron el cuadro de desastre en materia de combate al crimen organizado, ante el cual él ha tenido que tomar medidas diversas, pero, según asegura, fundadas en pensamientos y sentimientos humanistas que privilegian la preservación y la vida humana por encima del cumplimiento de las fases procesales, como la aprehensión de un peligroso personaje solicitado por un juez, en este caso para fines de extradición a Estados Unidos. En el choque entre la técnicamente imperiosa legalidad, tantas veces violentada por los opositores actuales, y la valoración programática de necesidades políticas, no caer en la ingobernabilidad, y convicciones generales, no combatir la violencia con más violencia, ha dicho, López Obrador parece haber sorteado en lo inmediato un reto o una trampa que, de haberse resuelto por la vía del rigor institucional y del apego a la letra de la ley, imponiendo la fuerza del ejército al costo que fuera, hoy probablemente tendría el país en una situación candente con fuerzas adversas al obradorismo en demanda de la renuncia de un presidente de la República con las manos manchadas de sangre. Pues no se les hizo. Lo sucedido en Culiacán sí debería de llevar al presidente López Obrador y a su equipo de gobierno, en particular al Gabinete de Seguridad, y más en específico a los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, a revisar sus discursos, protocolos y operaciones. Es de considerarse que el país estuvo en riesgo de entrar en circunstancias sangrientas que habrían acelerado la confrontación por el poder político que hasta ahora no han podido establecer los opositores al obradorismo, en términos, pues, que les fueran favorables o, cuando menos, manejables y susceptibles de potenciación políticamente explosiva. En otro terreno, el del partido, en el poder, Morena, se vive una circunstancia que da cuenta de los extraños momentos que se viven en un país de pronto arrojado a una serie de cambios, de intentos de cambio, que en ciertos momentos parecieran tener una lógica alterada o no suficientemente clara. El prodigio electoral de un partido con 5 años de creación, Morena, recibió su registro como Partido Político Nacional en julio del 2014, con efectos constitutivos a partir del 1 de agosto. No parece tener relación con el espectáculo de pasiones y maniobras menores, de marrullería y violencia que se ha vivido en las asambleas distritales. Saludos a Ami, que buscan definir desde sus bases las nuevas dirigencias en sus distintos niveles, incluyendo el nacional. Bueno, pues esto es lo que dice Andrés Manuel, perdón, el astillero de Julio Hernández. Lo que dice Andrés Manuel es lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Salud. Que esto es algo que pues nos interesa a todos. Va, entre otras cosas, bueno, van a construir hospitales, remodelación integrales, un montón de cosas que ahí poco a poco las iremos conociendo. Mantener a las personas sanas mediante redes integradas de servicios que se enfocarán a la atención primaria sin restricciones para ninguna enfermedad. Son algunos de los principales objetivos del Plan Nacional de Salud. Su aplicación depende aún de que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa de reforma de Ley General de Salud. Pero la estrategia fue presentada ayer en Palacio Nacional. Se habla de, estuvo visitando 80 hospitales rurales. Al IMSS se le va a fortalecer para que dé mejor servicio, más médicos, más infraestructura, más equipamiento, en fin, todo lo que tiene que ver con las atenciones a la salud que son pues deficientes, ¿no? Por ejemplo, en el Seguro Social, por la gran cantidad de derechohabientes, pues ya sabemos cómo sufre mucha gente de las largas colas, de las citas, pues realmente absurdas, ¿no? De alguien que necesita una especialización, una consulta especializada y lo citan 2-3 meses después y cosas de esas ya se van a ir subsanando. Eso es lo que se espera. Muy bien. Por otra parte, hay un artículo interesante que dice que la Virgen habla por la boca de Calderón otra vez. Dice que el primer acto de gobierno, esto es de Sabina Berman, periodista y escritora muy conocida, dice: el primer acto de gobierno del presidente Calderón fue declarar la guerra contra el crimen organizado. La respuesta de la comentocracia nacional fue unánime. Tenemos un líder, por fin un presidente con pantalones criminales, su tiempo está contado. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¿no? Y por estos días, la que esto escribe, Sabina Berman, conducía en aquella época con Katia D'Artigues un programa de televisión llamado Shalala, ¿se acuerdan? Muy relajado, muy amigable, con un rating enorme, donde entre sorbos de vino tinto hacíamos preguntas desde la inocencia, es decir, sin prejuicios. Así una medianoche le preguntamos al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en la época de Calderón, algunas preguntitas elementales. Imagínense la escena. Señor, ¿cuántos criminales pertenecen a los cárteles? No sabemos, dijo Ramírez Acuña y dio un sorbo a su copa de Cabernet. ¿Cuál es su capacidad bélica, señor? No sé, respondió y alargó la mano para tomar un canapé. ¿En qué partes del territorio están emplazados? Señoritas, son organizaciones clandestinas. A ver si entienden eso. ¿El ejército no está infiltrado por el crimen? Ya iremos viendo todo eso. Pues así fue la entrevista. Fue semanas luego de la declaración de guerra que en el Salón de Estrategias de Los Pinos se fue viendo todo eso. La información que trajeron los secretarios del Gabinete de Seguridad fue que no tenían información segura de nada, que el ejército sí estaba en cierta medida cooptado por el crimen y que la Marina sería más apta para la guerra, pero era insuficiente. Yo creo que la providencia pone a la persona acertada en el lugar preciso. 6 años después, Calderón lo habría de enunciar en un discurso que dio en la Biblioteca del Congreso de Norteamérica. Es decir, la certeza con que se condujo por entonces el presidente Calderón no provenía de la inteligencia militar, sino de las altas regiones metafísicas. La Virgen de la Sagrada Providencia, mariscala de la eterna guerra entre el mal y el bien, le hablaba a diario al oído para decirle: tú eres el líder de los buenos, no temas. Solo así se entiende la firmeza inquebrantable de Calderón ante los resultados imprevistos de su guerra. Al cabo del segundo año de la guerra, 125 capos y más de 6.000 sicarios habían sido muertos o capturados, pero los muertos del lado de los civiles habían escalado geométricamente. Son víctimas colaterales, anunció el comandante en jefe Calderón, que más tarde sería el comandante Brolas. Y más tarde lo expresó con una metáfora: cuando se limpia la casa, el polvo sale por las ventanas. ¡Oh! Al tercer año de la guerra, el polvo de la casa adquirió identidad. Nacieron las organizaciones de los familiares, de las víctimas, de las guerras. Empezaron a rondar al presidente a donde iba. Se le aparecía la turba de madres llorosas, sus padres con fotografías de sus hijos alzadas con ambas manos. Y ese mismo año, el investigador Eduardo Hidalgo sí explicó la misteriosa anomalía de una guerra que mientras más se ganaba, más se perdía. Con cada capo abatido, un cártel se fragmentaba en pandillas y las pandillas se enfrentaban entre sí para lograr la hegemonía de su territorio. Al quinto año de guerra, las cifras de muertos del lado de los buenos y de los malos era equivalente a la conflagración de Siria y la comentocracia, que nunca se equivoca y si se equivoca solo cambia de opinión, se había vuelto pacifista y discutía las razones de la guerra que ahora llamaba la guerra de Calderón. ¿Por qué esta guerra? ¿Para impedir el tráfico de marihuana y amapola a Norteamérica? ¿Y si México despenaliza unilateralmente las drogas? ¿Y si se llama una amnistía para los criminales no homicidas? ¿Qué tal si aceptamos que ellos, los malos, son parte de nosotros y que el campo de los que llamamos los buenos está lleno de generales y procuradores que cobran en el narco? Ah, y una idea radical. ¿Qué tal si se llama eso lo que es una guerra civil? Llamamos a un cese de fuego y firmamos con los cárteles un tratado de paz. Transporten cuanta droga quieran hacia el norte, pero quien cometa un crimen de otra índole en México paga lo que debe. ¿Qué tal? No lo sé de cierto, dice Sabina Berma. Lo imagino. La Sagrada Virgen de la Providencia no estuvo de acuerdo y le sopló al oído a su elegido palabras calientes. Afeminados, no los escuches, porque resulta que la Virgen de la Providencia en su encarnación azteca es muy macha. Tú duro con los malos, Felipe. Al fin de que los muertos los pone el pueblo. Al fin que desde la eternidad el incendio de una guerra es un chispazo. Y al fin que ya te vas del gobierno y le dejas el infierno a otros. Esta semana, 7 escasos años después, el ejército capturó al capo de Sinaloa. Y en cosa de horas, la ciudad de Culiacán fue tomada por los sicarios. Disparaban por doquier las armas e incendiaban vehículos. El presidente López Obrador decidió entonces que se soltara al capo para evitar la masacre de los civiles inocentes de la ciudad. La comentocracia y la oposición, incluido en ella a la ahora presidente, expresidente Calderón, están indignados. No hay presidente. Esto es la claudicación del Estado. Un capo pone de rodillas a la 4T. Te faltan tanates, Obrador. Pásame un canapé, ¿sí? Y mi copita de cabernet, por favor. ¿Y la Virgen de la Divina Providencia? Me reportan que se encuentra repartiendo su tiempo entre Siria y México para soplarle al oído a sirios, turcos, kurdos, rusos y mexicanos. ¡Tú eres el bueno! ¡Viva la guerra, cojones! ¡Hijos de la patria! Sabina Berman en El Universal. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Las 8 con 28 es la hora de la música. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Ah, saludos a mi estimado Jaciel. Dorothy Ashby nos cantó Flighty. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Saludarte. Gracias, igualmente. ¿Qué ha habido? Pues nada, podemos platicar de estos temas ahorita tan sonados que tienen que ver con el dengue. Híjole. Y algunos. Mira, yo vengo pues, blindado, mitos. Traído de sí. Sí, repelentes. Los olores fuertes, digamos, son los que. Pues siempre dice mosquito. Chuchín que se puso citronela y de repente sintió el piquetazo. Bueno, pues es que hay muchos mosquitos y pudo haber sido otro, pero en principio debiera espantarlos, ¿no? La pimienta, el clavo, todo eso, ¿no? Pero hay también muchos mitos como esto del coco, ¿no? Sí, ¿verdad? Dicen que, sí. Pero el coco ya una vez que te da, ¿no? Pues ya sea antes o después, hay poca evidencia que tenga mucho sentido eso. Además es medio complicado conseguir un coco. Bueno, ya ahorita como se está poniendo de moda, ya va uno encontrando en las calles. Sí, es cierto, sí. Gente es cierto. Que los está vendiendo incluso acá, ya no hay que ir a Plan del Río o eso, ¿no? Sí, es cierto. No, nada más sale doble del precio. Si no hace bien para eso, hace bien para otras cosas. Sí, sí, eso sí, ¿no? No. Pero, entonces es un mito. Sí, no, pues el coco lo que tiene son algunos ácidos grasos que son buenos, ¿no? Tiene grasa, azúcar. Tiene un poquitísimo de vitamina C, ¿no? Pero lo que se requiere para... Bueno, lo que dicen es que el coco ayuda a la formación de plaquetas, ¿no? Que es lo que se baja mucho. Que es lo que se baja y que es una de las células, digamos, que nos ayudan a... partes celulares que nos ayudan a coagular, ¿no? También, ¿no? Pero la formación de plaquetas, pues, se tiene que ver con vitamina B12, con ácido fólico, y eso, pues, el coco no lo tiene, ¿no? Pero las plaquetas son aquellas que se juntan para una herida, ¿no? Para sí. Tapar una herida. ¿Pero qué tiene que ver con lo del dengue? Ah, porque existe un tipo de... Hay cinco serotipos, se llaman, ¿no? O tipos de suero, que tiene el... Cinco variedades del virus del dengue, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues te puede dar uno, el tipo 1 o hasta el 5, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando te da de un tipo, pues ya estás inmune para ese tipo toda la vida. Y parcialmente y temporalmente hay una inmunización, digamos, cruzada, ¿no? O sea que para los otros. Para los otros, pero pasados unos meses, cualquiera de los otros te puede dar. Uh-huh. Y una vez que te da, que sobrevives a uno, digamos, pues es más probable que la siguiente vez sea de tipo hemorrágico, que eso significa que... Son palabras mayores. Sí, que, o sea, pues que se te sale la sangre, ¿no? Y si se te sale la sangre puede ser por varios factores, pero uno de ellos es la falta de coagulación y en la falta de coagulación pues intervienen unas, bueno, unas proteínas que se llaman fibrinas y las plaquetas, ¿no? Que hacen un tapón, ¿no? Entonces, disminuyen las plaquetas, se ha visto en las personas que tienen dengue hemorrágico. Y entonces, pues... Pero les ha bajado no incluso a los que no tienen hemorrágico. Sí, en general bajan las plaquetas, ¿no? Y en general en muchas enfermedades así sucede, ¿no? Pero en particularmente es peligroso en el dengue porque esa baja es muy pronunciada. Y entonces, si es un tipo hemorrágico, pues entonces la enfermedad misma... O sea, usualmente las enfermedades... No conllevan una hemorragia, ¿no? Pero esta en particular sí. Y si o tienes... A lo mejor si te da, digamos que es la 1, ¿no? Que no es hemorrágico. Ajá, así es. Y bajan las plaquetas y luego te haces una herida o algo. Sí. Pues había una deficiencia. Sí, ahí tendría, sí, cuando tienes dengue, pues estás más propenso, digamos, a una cortadura, ¿no? Que se haga más grande, etcétera. Pero si te da el tipo hemorrágico, entonces sí, la cantidad de plaquetas, pues puede determinar. Que te vacíes o no, ¿no? Y un coágulo son las plaquetas, que traigo aquí una pequeña imagen. Si uno piensa en la donita, estas donitas rojas que son nuestros glóbulos rojos, ¿no? Sería como, las plaquetas serían como un pedacito de célula que cabe en el huequito de esas donas, ¿no? Por decir, ¿no? Uh-huh. No tienen núcleo. Pero bueno, uh-huh, forman un tapón junto con una red, ¿no? Con unos hilos, digamos, que se hacen como si fueran unos hilos, que es una proteína que se llama fibrina, y en los hilos se atrapa las plaquetas y así se hace el tapón, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí, se dice que el coco ayuda a la producción de plaquetas. Pero pues no hay evidencia de esa, al contrario, bueno, hay un poco de evidencia de que ayuda a que los algunos trombos que se pueden hacer, ¿no? O sea, se deshagan. Mm. O sea, oye, ¿y una transfusión? Sí, o sea, lo que las plaquetas cuando hay baja, pues te las transfunden. Mm. Sí, eso es muy común también. Y uno también las dona, ¿no? Uh-huh. Aunque pues es un proceso un poquito más traumático. Porque cuando donas sangre, pues nada más te sacan la sangre y ya. Y cuando donas plaquetas, pues te conectan a una máquina que saca toda tu sangre líquida y lo pasa por un embudo, que es la máquina, y te regresa tu sangre y la máquina se queda con las plaquetas. Ah. Entonces, pues tienes que estar sentado ahí como una hora, un poquito más, y obviamente la baja de presión es significativa, sobre todo en hombres. Mm. Y entonces es un proceso más delicado, ¿no? Y más tardado que donar plaquetas, ¿no? También por eso, si de por sí los bancos de sangre sufren un poco de que les falta sangre, pues más les faltan plaquetas, pues, porque sí, hay poca gente dispuesta a estar sentada ahí 2 horas donándolas, ¿no? Sí, sí, sí te toma unas horas recuperarte, ¿no? Uy, sí, sí, sí, es pesado. Entonces, sí, se te pueden transfundir, pero pues es más fácil si tú tuvieras una buena cantidad de plaquetas. Pero bueno, el coco no ayuda a eso, ¿no? O al menos no hay evidencia de que ayude, ¿no? Y lo bueno es que el hemorrágico no es tan común como los otros. No. Sí, eso es lo aunque positivo. Sí, por ahí sí ha habido. Yo conozco uno. Sí. Y sí estuvo como 2 meses fuera de circulación. Sí, es que depende de muchas circunstancias. Hay gente incluso... pues es que no tiene que ver ni con la edad, ¿no? Quizá con la alimentación, estilo de vida, ¿no? Que tanto duermas. Hay personas muy jóvenes que les dura casi un mes, ¿no? El dengue. Y personas pues ya muy grandes, ¿no? De 80, 90 años que en 3 días salen, ¿no? Pero es que también dependerá del tipo de dengue y tu estado de salud en general, ¿no? Ahora, el mosco pica... Uh-huh. E inocula, sí, pues, un virus que él, sí, a su, sí, vez ya adquirió de algún enfermo, de pues una lo, persona. Pues lo pudo haber adquirido de una persona enferma que picó, o finalmente el virus en el mosquito es un parásito, ¿no? Entonces al mosquito se le subió, digamos, el virus, ¿no? El virus se acumula en las glándulas un salivales. Un virus que andaba por ahí volátil. Sí, okay, o que andaba en el agua, ¿no? Y pues se acumulan las glándulas salivales, sobre todo de en general, ¿no? De un mosquito hembra o macho, ¿no? Pero usualmente un mosquito, bueno, hay que mencionar, un mosquito vive de cosas azucaradas, porque pues este mosquito del dengue, pues como cualquier otro, pues tiene que aletear unas 250, 300 veces por segundo y eso requiere mucha energía. Entonces, pues usualmente un mosquito pues se come néctar de las flores, etcétera, ¿no? Como, sí, abejita. Como abejita, sí. Pero el asunto es que, pues ahora sí que cuando quieren reproducirse los mosquitos, la producción de huevos, como en cualquier otro ser, ¿no? También en nosotros, pues es un proceso que requiere más nutrientes que solo energía, ¿no? Requiere muchas vitaminas. Entonces la hembra, que es la que va a poner los huevos, ¿no? Necesita muchas vitaminas y pues por eso es que es la única que va y pica, porque de la sangre es un buen cóctel de proteínas, ¿no? Aunque también tiene otras cosas que no le ayudan mucho a la hembra, pero bueno, tiene mecanismos para contrarrestarlos. Pero la hembra es la que pica porque busca poder alimentarse de tal manera que pueda poner esos huevos de la forma más sana posible, ¿no? Pero uno, ¿qué culpa tiene? Pues, sí, porque se han hecho experimentos donde a las hembras se les da un cóctel de proteínas y los huevos salen igual de sanos y todo. Lo que pasa es que pues no hay quien se los prepare, entonces pues la sangre es la mejor. Y... es la mejor fuente, ¿no? Pero mira qué maravilla de nuestro cuerpo, de cómo, sí, crea anticuerpos. Sí, así una es. Vez que estás infectado, sí, y ya, como nos pregunta Mildred... Ajá. Dice, ¿qué sucede si ya tuviste dengue y vuelve a picarte un mosquito con dengue? Pues como dice... Pues si es del mismo tipo, si es del mismo tipo de virus, de uno de los 5 diferentes tipos, pues ya estás inmune para toda la vida. ¿Podemos de pensar ese? Que el tipo 1, digamos, es el más común? Sí, sí, sí. Y el tipo 4, digamos, es el hemorrágico y el 5 uh-huh. es muy raro. Entonces, sí, ya quedas inmune para eso. Entonces, uno queda inmune... Para ese virus toda la vida. Para ese virus Para ese tipo de los cinco Pero que no hay. Estamos exentos de que nos dé el 2, aunque hay un periodo de defensa. Hay unos periodos de unas semanas o meses que una vez que te da... O sea, todavía tienes bastantes anticuerpos del tipo de virus que pero te dio. Pero no hay vacunas. No, en general los virus ahí así está funcionan. La cosa. Los virus no se crean Fíjate, vacunas. Fíjate, no hay vacunas no. para virus. Uh-huh. No hay, ¿verdad? No, ni tampoco el antibiótico. Los antibióticos son para bacterias. Incluso la influenza no se puede hablar de... No, hay... Bueno, es que cuando los virus mutan poco, ¿no? Mm. Cuando, o sea, un virus entra en el cuerpo y libera su información genética y después ocupa la maquinaria del cuerpo para reproducirse. Y algunos virus mantienen esa información genética muy intacta y entonces pues los científicos se adelantan, ¿no? Y te inyectan un poquito de ese virus para que de una vez empieces a enfermarte, ¿no? Pero tantito, y vayas preparando esos anticuerpos. Sí. Pero no siempre es posible. No. O inyectártelos, pues sería realmente enfermarte, ¿no? Pues sí. De una forma... Sí, uno luego a veces piensa lo de la influenza. Yo no todavía tengo mis dudas. Sí, no, es buena idea, pero es un volado. O sea, porque depende de tu estrés, tu estado de salud. Yo algunas veces me he vacunado en diciembre, no de la influenza, y no me he enfermado, y creo que he sobrevivido todos esos meses bien. Pero en otras ocasiones, al otro día me dura 2 semanas la enfermedad, ¿no? De que te pega, ¿no? Entonces, pues sí, para este tipo en particular, no. Pero en Brasil, que es interesante, ya se desarrolló un mosquito genéticamente modificado. Digo, ahorita estamos asustados aquí en México, pero hay que recordar que en Brasil mueren como 400,000 personas al año, ¿no? Ahora, mira, por dengue. Yo siento que hace falta más información, que ahorita apenas hace algunas semanas empezó uh-huh. una campaña de decirte a través de los medios, pues tienes que hacer esto y el agua está acá, ¿no? Pero yo, es decir, la gente tiene la percepción de que el mosquito anda, no sé, en lugares con mucha vegetación o por allá por la, no, por la no, playa. No, anda en lugares urbanos. Y aquí está, en la cabina de radio. Sí. Aquí ya se comió a 5. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, y dices tú, bueno, pero aquí, ¿cómo puede vivir aquí? Sí. O sea, los mensos que estamos aquí en el micrófono. Digo, al menso. No, está bien, aquí compartimos el espacio, pero el mosquito en general no tolera ni altas ni bajas temperaturas. O sea, si es un lugar demasiado caliente, también no le gusta. Entonces, los lugares intermedios de temperatura, pues son las zonas urbanas. Claro. Y necesita agua porque las hembras necesitan poner los huevos en el agua para que el huevo absorba agua tal cual, ¿no? Necesita agua para crecer en el estado larvario, ¿no? Y por eso los tiene que depositar en agua. Si no hay agua, una hembra embarazada, por así llamarle, no tiene dónde ponerlos, ¿no? Entonces... O dicen, andan en lo oscurito y allá ando echando insecticida aquí abajo. Sí, sí, sí, no es mala idea, pero sobre todo, pues, evitar todos estos recipientes de agua, como ya sabemos, ¿no? Uh-huh. En la casa, que siempre puede ocurrir, ¿no? En el techo, o sea, en un charquito que se haga, no tiene que ser un recipiente, ¿no? De hasta repente. Una corcholata puede ser. Es una corcholata, ¿no? O el piso que a veces no queda bien plano y queda. ¿Quién no tiene eso? Todo el mundo tenemos eso. Sí, o la azotea de cemento, ¿no? Que también no es plana. En la azotea no es plana, siempre se queda ahí encharcada. Ajá, entonces no necesariamente tiene que ser un recipiente y por eso es común que en los hogares, ¿no? Se dé. Aunque bueno, en Brasil es un caso particular porque también tienen el Amazonas, ¿no? Y entonces se producen y viaja muy fácilmente a la ciudad, ¿no? Ay, y ahí se quedan, ¿no? Pero ahí donde decía que ya generaron un mosquito que todavía está en una fase así de prueba, pero digamos cuando, por decir así, embaraza a la hembra, todos los huevos se viven muy poco, se mueren, ¿no? Entonces allá pues es quizá el segundo caso más grave en el mundo que tiene de dengue después de África, ¿no? Y China. Entonces, pero bueno, ese mosquito pues todavía no es así como que esté por todos lados, ¿no? Entonces lo mejor es cuidarse, ¿no? Usar repelentes, pimienta, clavo, ¿no? Uh-huh. Y pues citronela, dicen algunos que no funciona en el caso de este mosquito en particular, pero no veo yo la razón por la que no sucediera. Pero los olores fuertes a este o a cualquier otro mosquito pues no les agradan, ¿no? Los mantiene alejados, ¿no? Bueno, pues seguimos entonces un poco con la paranoia y esperemos que pues ya lleguen los frentes fríos, pues ¿no? Ya no tarda, no sé, eso ya se va a acabar, ¿no? Porque hasta el otro año otra vez tener que hasta otra vez el verano. Uh-huh. Pero ya estamos, digamos, a un mes de que esto pues baje exponencialmente. Pero sí, fue mucho, muy, muy alto. O sea, conocemos mucha gente, ¿no? Sí. Digamos, aquí en un trabajo, la cuarta parte del personal ya, no, pues no puede ser. Y es que dicen que fumigar tampoco es muy bueno, porque la fumigada dura nada más que 24 horas, creo. Sí, o sea, mata lo que esté, ¿no? Pero no crea, digamos, una barrera. No, para así que, como de un perímetro muy grande. No, no, no, pues el mosquito puede estar afuera de tu casa, pues, ¿no? Sí. Y cuando está, huele eso, por decir así, pues no entra, y ya que se disipa, ya se mete. Entonces, sí. No, es buena idea si las condiciones de tu casa... han hecho que a lo mejor haya sea reservorio de mosquitos, ¿no? Para eliminar los que hay, pero no es una manera de evitarlo, ¿no? Uh-huh. Habría que estarlo haciendo, pues, no sé, casi diariamente, ¿no? Rodrigo, muchas gracias. No, con mucho gusto. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, así lo encuentran en las redes sociales. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Semana. Hasta luego. Y Chuchín, ¿qué dice Chuchín? La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitol. Escuchamos a Víctor Jara con el, a propósito, el derecho de vivir en paz. Marcos Roitman de La Jornada titula su nota Chile en el contexto neoliberal, porque miren, estamos muy atentos a lo que está, nos está sucediendo, ¿no? Por razones obvias aquí en México, pero si voltea uno a América Latina, híjole, pues mira, tenemos escaladas de violencia en Chile, tenemos problemas en Ecuador, en Perú, no hace mucho en Argentina, en fin, que ahí hay una serie de problemas y que tienen que ver con un concepto que es el neoliberalismo. De alguna u otra manera tiene que ver con esto. Son muchos los síntomas para no ver la dirección que toman los acontecimientos, con excepción de Cuba, Venezuela y Bolivia, que por cierto, Evo Morales parece ser que tendría que ir a una segunda vuelta. Algunos dicen ya, ¿no? Pues ya que ya dejen la presidencia. O los países de América Latina y el Caribe han puesto en marcha reformas neoliberales. Tras el consenso de Washington, el proceso de acumulación de capital se reajustó, adecuándolo a la economía de mercado, y fue la primera transformación neoliberal. Reforma del Estado, flexibilidad laboral, desregulación, preeminencia del capital privado en la asignación de recursos y apertura financiera y comercial. Lo dicho, se unió a un ataque a las organizaciones populares y de clase. Había que desarticular el movimiento popular. Las protestas se acallaron con represión y con muerte. Las privatizaciones, la pérdida de derechos sociales, constituyeron la base del proceso. La primera represión en Venezuela, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 89. El Caracazo dejó más de 3.000 víctimas. Luego vendrá el alzamiento zapatista en México en el 94. Luego en el 98 el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Pero será en Argentina donde las reformas neoliberales entran en crisis. En diciembre de 2001, tras el Corralito, se produce una revuelta popular conocida como el cacerolazo. No podían sacar el dinero los argentinos de sus cajeros, no podían cobrar su dinero que tenían en los bancos. En un año le suceden a De la Rúa 5 presidentes. En Ecuador, la crisis estalla con la presidencia de Abdalá Bucaram en el 97, declarado mentalmente incapacitado y con 3 presidentes interinos. Bueno, es toda una historia esto, ¿eh? Y el hartazgo en Chile ahorita, cuna del neoliberalismo militarizado, es seña de su descomposición del neoliberalismo. Corrupción, sueldos de miseria, exclusión social, se dan la mano. El levantamiento popular tras la subida del pasaje del metro, fíjate, suben el pasaje del metro y es la gota que derrama el vaso. Y Piñera declara el estado de sitio, un mensaje claro. Las Fuerzas Armadas son el baluarte del régimen neoliberal y la Constitución de 1980. Bueno, pues faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Bye. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Martes con tu ayuntamiento. David Islas, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy buen día. ¿Qué ha habido? Pues ¿cómo nada. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el tráfico? Pues con la novedad de que ya abrieron el crucero de Lucio con Juárez, a partir Lucio de la obra que se está haciendo en Revolución. Juárez, ajá. Entonces ya hay circulación en ese, digamos, en esa vialidad, en este ajá. tramo. Así que ahorita estaba tranquilo, no estaba tan pesado. Bueno, obviamente en el caso de Allende está, digamos, todavía la complicación, pero parece que ya la gente está asumiendo lo que implican molestias temporales, como dicen, a cambio de beneficios. Es que David anda en motocicleta, entonces no tiene ningún problema. No te creas, también es importante seguir normas, porque digo, al estilo pizzero, pues yo agarraría y me iría por todos los recovecos entre los coches, pero no, primero no, arriesgas peatones, te arriesgas tú, no. Sí son cuidados que hay que tener, siempre hay que estar como alerta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues preséntanos a la invitada. Pues ahorita está con nosotros aquí, agradecemos a Andrea Doria, Ortiz Aguirre, ella es directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, y pues como otros temas, en el caso específico de la dirección jurídica, se han hecho cosas en esta administración municipal, pues que son de mucho reconocimiento, de orgullo, cuestiones históricas que se han asumido, y que uno de los temas, por ejemplo, fundamental, que además es una de las líneas de trabajo, una de las dos líneas más importantes del Ayuntamiento de Jalapa, pues es el tema medioambiental. Y dentro del tema medioambiental, bueno, pues está lo del relleno sanitario del Tronconal. Ha sido pues un proceso largo, digamos, en relación a cómo se ha venido dando desde el inicio de la administración, pero ya el ayuntamiento tiene posesión plena del relleno sanitario, hay un proceso de saneamiento, y bueno, pues sobre esto, y a lo mejor otros temas también uh-huh. de la dirección que tú gustes preguntarle a Andrea, pues son temas importantes, que además es importante que la ciudadanía pues sepa, ¿no?, cómo se restituyen y se asumen las responsabilidades institucionales que habían estado abandonadas por corrupción. O sea, por corrupción, no es una cuestión de supuestos, sino que hay los elementos ahí de cómo se hicieron las cosas en algún momento de manera tramposa, ilegal, etcétera, y cómo es que en este momento se restituye esa obligación y ese compromiso de esta administración. Muy bien, Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muy buenos días a ustedes y al auditorio. ¿Qué tanto te quitó el sueño eso del relleno sanitario hace unos meses? Porque estuvo fuerte. Pues sí, nos ocupó bastante, pero bueno, hoy podemos decir con mucha satisfacción que ya son totalmente diferentes las situaciones de hecho y de derecho que hoy imperan en ese relleno sanitario. Cuando esto surgió, ¿tenías dudas de que ganara el ayuntamiento? ¿O estaba segura de que...? Pues de las acciones y decisiones que tomó el ayuntamiento, yo tenía plena certeza de que nosotros estábamos actuando apegado a la ley. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, tenía la certeza. Sin embargo, uno como abogada sabe perfectamente que hay una serie de factores que no dependen de uno. Entonces, no puedes nunca en un litigio uh-huh. tener el 100% de seguridad de que, a pesar de que sepas que tienes los elementos jurídicamente, uh-huh. Pues vas a obtener forzosamente ese resultado. Porque no sabes los jueces que cómo van a aprender, ¿no?, cómo van a interpretar la ley y todo esto. Por supuesto, hay una serie de elementos imponderables que no controla uno, a pesar de que uno, bueno, cuando se tomó la decisión fue basada en un litigio estratégico y sabiendo siempre que estábamos amparados por las leyes. Ahora, hubo un momento álgido cuando de pronto ves en los periódicos, en los medios, que había que devolver el relleno sanitario a la empresa que lo llevaba porque era una orden de un juez, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que tú dijiste, eso no puede ser hasta que no haya una sentencia definitiva, bien que me acuerdo, ¿no? Así y efectivamente es. Empezó a pasar el tiempo y ya no se dijo nada. Así es. Bueno, pues en ese sentido, es informar a la población que efectivamente en su momento hubo una determinación emitida por una magistrada que ordenaba el que se hiciese la entrega del terreno en donde se ubica en relleno sanitario. No obstante eso, bueno, nosotros defendimos con argumentos jurídicos, hubo un cambio de criterio en su momento dentro de los juicios, y pues al día de hoy lo que la ciudadanía puede tener es plena certeza jurídica de que el ayuntamiento es quien actualmente opera y seguirá operando, al menos así es en esta administración, en relleno sanitario de manera directa. Entonces ya no hay controversia en respecto de si tiene o no que devolver el predio. La respuesta es no. Lo opera directamente el ayuntamiento de Xalapa a través de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Y entonces ya el litigio con la empresa pues ya terminó, se le pagó lo que se le debía, que no era poco, ¿no? De todos modos, pero... Se concluyó en buenos términos, uh-huh. por así decirlo, en buenos términos, y cuando lo digo así es porque, bueno, en un litigio finalmente llegamos a un punto en donde se celebra un acuerdo y ese acuerdo obedece a satisfacer las necesidades de la población xalapeña, que era darle certeza y seguridad jurídica y nada más allá de lo que la ley nos establecía, ¿no? Y te felicitaron mucho. Pues bueno, nos podemos sentir satisfechos, pero pero pues es rendir cuentas a la ciudadanía y al cabildo, porque finalmente fue una decisión que va aparejada de una política pública de gobierno, que es básicamente uno de los ejes, lo decía ahorita David, uh-huh. y que es el eje de defensa del medio ambiente, del derecho humano a la salud. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, las situaciones que tiene que ver que hoy la política pública que impulsa el actual ayuntamiento de Xalapa es en defensa del derecho humano que tiene la población a vivir y a desarrollarse en un medio ambiente sano, a cuestiones también de salud, de salubridad. Y en suma todo esto sería de un estado de derecho, restablecer el estado de derecho desde el ayuntamiento de Xalapa. Y pues la población podrá decir, ¿y qué es ese famoso estado de derecho, no? Que siempre se menciona, uh-huh. de lo que siempre hablan los abogados. Pues es apegar los actos de la autoridad, que cada cosa que la autoridad haga esté apegado en lo que dice la ley. Pero además, ahora con un enfoque de derechos humanos. Esto es, no tan solo es lo que diga la ley, es que siempre voy a ponderar, si tengo que hacer un ejercicio es en función de los derechos humanos, derechos fundamentales que cualquier persona tiene por el simple hecho de ser persona. Pero eso no estaba en el discurso nada más, sino que está dentro de los lineamientos jurídicos. No, o sea, esto no es una cuestión de discurso, esto es lo que día a día desde la Dirección de Asuntos Jurídicos hacemos. Ese es nuestro quehacer, ¿no? La Dirección de Asuntos Jurídicos es la dependencia que se encarga precisamente de vigilar en muchas ocasiones, de revisar los actos de otras dependencias y buscar que los mismos vayan apegados a la legalidad. Es decir, que no haya actos arbitrarios, que no haya actos al margen de la ley, que no haya actos que no estén debidamente fundados y motivados. Y eso lo hacemos día a día desde el momento en el que asumimos el cargo que hoy tenemos. Ahora, este caso pues llamó mucho la atención, ¿no? Mediáticamente, ya más por lo que conllevaba de una cuestión de salud para la población y demás. Pero, ¿qué otros casos tienen así, digamos, importantes? Bueno, hemos tenido casos que tienen que ver también con recuperación de recursos públicos, ¿no? Con recuperación de recursos públicos, también se ha manejado en los medios una controversia constitucional que, aunque fue interpuesta por una pasada administración derivado de que en su momento al ayuntamiento no se le entregaron las administraciones que oportunamente le correspondían, es decir, el ayuntamiento, el gobierno tenía que recibir en determinado tiempo diversas cantidades de dinero que tenían diversas fuentes de recursos, ¿no? De la federación, desde el 2016. Por no habérsele entregado en tiempo y forma a la federación, dio lugar a un juicio que se llama así, una controversia constitucional. Uh-huh. Este tema llegó hasta nuestro máximo tribunal que existe en el país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Litigando este asunto ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues bueno, se dio la razón en cuanto a que había una deuda y podemos decir que hoy, muy satisfactoriamente, también se celebró un acuerdo, hubo toda la voluntad política por la actual administración estatal y en ese sentido se hizo el pago de esa deuda y bueno, eso nos permite también como ayuntamiento en recuperar recursos públicos que se van a traducir y de hecho se están traduciendo en bienestar social. O sea, porque todos estos recursos no están solo que lo recuperes y que ingrese a la hacienda patrimonial, ¿no? Uh-huh. O sea, ya lo recuperaste, uh-huh, pero eso se tiene que traducir en acciones que ahora van a ir para una pavimentación, para un drenaje, para un alumbrado público, para todo eso son a través de estos juicios que hemos logrado recuperar y cito, por ejemplo, ahorita el caso de la controversia constitucional porque fue un juicio en el que también pues fue de una cuantía importante y que nos permite como ayuntamiento una serie de acciones que van en pro de llevar una mejoría en la calidad de vida de los habitantes de la población jalapeña, pues. Por ejemplo, litigios que tuvieron que ver con la anterior administración, digamos. ¿Esta administración tiene la obligación de asumir esta responsabilidad que en su momento no se cumplió porque pues, los procesos son largos o por lo que sea? Pensando en despidos, digamos, aparentemente injustificados, pero que trascienden a la otra administración, a esta, tienen que asumir esa responsabilidad, sí, también. Sí, por supuesto. En ese sentido, son juicios en materia laboral, juicios en materia laboral que, bueno, la población es importante que sepa, no por el hecho de que exista un cambio de administración, porque haya concluido el periodo constitucional para el cual se eligió a determinado gobierno, esos juicios, si no se logran concluir, ya ahí, por así decirlo, mueren. No. Esos juicios tienen que continuar su trámite y entonces la administración pública que llegue tiene que asumir la defensa y es lo que nosotros hemos estado haciendo, asumiendo la defensa ahora bajo un enfoque de derechos humanos y llevando hasta las últimas instancias los juicios en donde nosotros creemos que el ayuntamiento tenga la razón, pues nos vamos hasta el amparo, ¿no? Los recursos, todo lo que haya que interponer en defensa de los intereses del ayuntamiento como tal, que es el gobierno, así como de la población, ¿no?, del municipio de Jalapa. Parece ser que la disyuntiva que tienen los abogados para dirimir una estrategia es el amparo o no sé cómo llaman, alguna inconformidad con respecto a lo que está pasando. Tienen que escoger por dónde irse, ¿no? Ya. ¿Qué camino tomar? Sí, por eso es muy importante como abogado siempre tener una estrategia, ¿no? Un litigio estratégico, porque no se trata en los juicios de promover por promover. Muchas veces cuando no se promueve en tiempo y en forma, pues lo que puede estar en riesgo es que no exista una adecuada defensa, ¿no? En este caso de los intereses del ayuntamiento. Y los juicios, recursos que pueden interponerse va a depender de qué materia y en etapa en la que nos encontremos, ¿no? Y cuando digo de qué materia, es de qué materia de derecho. Llámese un derecho civil, un derecho penal, un derecho laboral, ¿no? Entonces va a depender, cada una de estas materias tiene diferentes tipos de recursos. Los recursos son medios de impugnación que cualquiera de las partes pueden hacer valer cuando consideran que alguna determinación de un juez o de un magistrado pues no está pegada a la ley. Entonces, la propia legislación va a establecer siempre mecanismos a través de los cuales se puedan impugnar estas determinaciones para que haya otra instancia, otro superior jerárquico que pueda hacer la revisión de esas determinaciones y las podrá, pues, confirmar, modificar o revocar, ¿no? Si no estuvieron de acuerdo a la ley. A mí lo que se me hace un poco extraño a veces es, no sé cómo llamarlo, como una universalidad de la de las facultades de los jueces, porque luego de repente lees que se va a dictaminar una prisión domiciliaria para fulana de tal, pero por un juez de Zacatecas, ¿no? Que no tiene nada que ver con el caso, ni a dónde se cometieron los supuestos delitos, ni nada, ¿no? Ya. Bueno, es que de acuerdo a nuestro sistema jurídico mexicano, como uh-huh. tal, como un sistema, existen acuerdos, o sea, determinaciones jurídicas que permiten este tipo de situaciones. O sea, al día de hoy tenemos tribunales aquí del orden federal que de acuerdo a determinaciones de la Suprema Corte, hay juzgados que hacen las funciones de auxiliar, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Por la propia carga de trabajo que traen los jueces. Entonces, puede ser que un juez que está conociendo el día de hoy aquí en el séptimo circuito, que es el que corresponde al estado de Veracruz, que está conociendo de un juicio de amparo, llegue a un punto en donde después de seguir todo el trámite procesal de ese juicio tenga que emitir una sentencia. Pero por la propia carga que trae en su tribunal, le permite, tiene atribuciones de acuerdo a estas determinaciones de la Suprema Corte, a este acuerdo como tal, que un juez que esté en Zacatecas, que son los auxiliares, puedan únicamente emitir la sentencia. Uh-huh. Y esto es con la finalidad, pues, de que la justicia sea más pronta y expedita. ¿Por qué? Porque existe el mandato constitucional y legal de que la justicia debe de ser pronta, expedita, completa, gratuita, imparcial. Entonces, si un juez está saturado, por eso es la razón de que se crean estos órganos auxiliares para que únicamente tengan competencia de emitir estas sentencias y con esto acelerar, ¿no? O poder emitir las sentencias tal vez un poco de manera más pronta que lo que tardaría el juez que está llevando todo el trámite de todos los juicios que tiene en su juzgado en emitir esa sentencia. Los magistrados de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado entran solamente en cuanto que algún juez se declara incompetente para dar un dictamen o algo así. Ya. Bueno, la función de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz tienen facultades revisoras, ¿no? Propiamente. ¿Qué implica? Que si un juez, en un primer momento, vamos a pensar en un juez penal o en un juez civil, dicta una sentencia y una de las partes, obviamente, en un juicio siempre va a haber diferentes partes, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que quede inconforme con la determinación de ese juez. Entonces, la parte, ¿no? Al actor o el demandado, al que no le, el que no esté conforme con esa sentencia, va a tener la oportunidad de poderla impugnar a través de un recurso. Vamos a suponer que sea un recurso de apelación, entonces este recurso de quien va a conocer son estos magistrados. ¿Con qué? Con esa facultad, con esa atribución que ellos tienen de poder revisar las actuaciones que obren dentro de un proceso para revisar si lo que hizo el juez de primera instancia o el juez natural estuvo o no apegado a derecho. ¿Pero no todos harían eso en caso de sentirse afectados por una sentencia? Todos tienen la posibilidad, jurídicamente. Pero no todo entra. Jurídicamente hablando, todo aquel que sea parte de un juicio y que considere que alguna sentencia, por ejemplo, le causa algún agravio, alguna afectación en sus intereses, jurídicamente tiene la posibilidad de impugnarla y que esta sentencia sea revisada, ¿sí?, por el superior jerárquico, es decir, por un magistrado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es que ellos fungen de tal suerte que revisan lo que hizo en un primer momento el juez para ver si está valorando o no correctamente las pruebas, para ver por qué emitió esa sentencia y analizar sobre todo los agravios de la persona que dice, oye, es que a mí esta sentencia pues se me hace incongruente, ¿no? No me está valorando todas mis pruebas, no está considerando si yo, por ejemplo, dentro de mis pruebas ofrecí testimoniales, y no dice nada el juez en la sentencia respecto de todo lo que yo ofrecí, y solo atiende a las pruebas que, ofreció la contraparte. Entonces, los magistrados van a revisar ese tipo de situaciones y de considerar que en efecto son agravios que están fundados, pueden revocar la sentencia que haya emitido un juez. Pero ya no se investiga si es un asunto de corrupción, ¿no? Podría ser. Ahí son otras las instancias. Es decir, uno puede, como ciudadano, decir, a ver, yo dentro de un proceso, el juez no me dio la razón en primera instancia, entonces yo interpongo un recurso de apelación, van a conocer los magistrados. Pero paralelamente a ello, también considero que fue por actos de corrupción. Y entonces, si yo considero que son por actos de corrupción, además de mi recurso de apelación, tengo otras vías jurídicamente. Y entonces ya no va a ser como la materia de origen, el que a lo mejor en un primer momento era una cuestión de pensión alimenticia, sino que en el otro asunto, lo que se va a ventilar, por ejemplo, a través de instructivos de responsabilidad, quejas que se interponen ante el Consejo de la Judicatura, ahí lo que se va a analizar es si el juez fue negligente, si existió una notoria negligencia, si existieron actos de corrupción. Entonces, ahí el juez es quien va a ser investigado. O incluso existe la posibilidad también de agotar la materia penal, ¿no? Y entonces acudir ante un juez especializado en actos de corrupción para decir, a ver, este servidor público, a mi criterio, hizo hechos, ¿no?, que la ley considera como delito, y en función de eso, pues que se investigue. Y ya serán otras autoridades las que tendrán que analizar si el actuar de ese juez estuvo o no apegado a derecho. Los jueces tienen amplio arbitrio jurisdiccional, es decir, de poder interpretar las leyes, pero eso no quita que su actuación en todo momento pueda ser revisada y vigilada, tanto por los propios ciudadanos como por sus superiores jerárquicos actuando en funciones revisoras, ¿no? Carlos, también es interesante, ahorita está dándonos esta lección de derecho, Andrea, resaltar que la dirección jurídica del ayuntamiento también apoya a la ciudadanía en términos de asesoría, y es un trabajo también fundamental que se está haciendo. Y bueno, no sé si también de eso nos quieras platicar. Sí, pues bueno, esto que hoy estamos comentando y de los recursos y medios de impugnación es una posibilidad que tienen los ciudadanos, derivado del actual gobierno municipal. Hizo una reforma en reglamento y crea dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos un departamento que se llama de asesoría en derechos a los ciudadanos. Esto lo que nos permite a nosotros como dirección es que a todo aquel ciudadano que tiene alguna controversia legal y que no tiene los medios, ¿no?, para poderse pagar un abogado particular, puede acudir con nosotros a la Dirección de Asuntos Jurídicos y ahí puede ser asesorado, puede ser orientado de manera gratuita. Perfecto. ¿Sí? Por profesionales del derecho en la materia que requiera. Entonces, esto que decíamos ahorita de los medios de impugnación, los juicios, esto es algo que día a día nosotros hacemos en la dirección, porque cuando llegan ciudadanos, lo que hacen es su planteamiento del problema. O sea, nos dicen, a ver, es que tengo esta situación, requiero pensión alimenticia, o estoy viviendo situaciones de violencia. Entonces, en la materia de derecho que se requiera, se le asignará a un abogado y este abogado será quien le dé esa orientación, esa asesoría gratuita. El señor René Álvarez envía saludos al programa. Pregunta si existe un programa permanente de estrategia jurídica para la defensa y recuperación de las áreas verdes invadidas en Xalapa y qué estadísticas se tiene respecto a ella y si todas las áreas invadidas tienen defensa jurídica del municipio. Tenemos, híjole, un minuto nada más. Sí, bueno, por cuestión de tiempo, muy rápidamente, sí tenemos una estrategia por cuanto hace la recuperación de áreas. Obviamente, en qué etapa y en qué vamos, muy rápidamente, tiene que ver con la situación primero de análisis jurídico, porque hemos tenido muchos asuntos en los que nos señalan. Es un área del ayuntamiento, es invadida, y cuando hacemos la revisión no tenemos el documento que ampare que era del ayuntamiento. ¿Sí? En esa situación nos hemos dado la tarea también de investigar, porque muchas veces los vecinos son fundamentales para, porque ellos son los que nos dicen, ¿y por qué no aparece una escritura a nombre del ayuntamiento? O sea, aquí había un parque. Y entonces agotamos, ¿no?, ante diversas dependencias una serie de actos que tienen que ver con la investigación para podernos allegar de pruebas para poder hacer la recuperación. Entonces, sí, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos estamos también trabajando permanentemente en la situación de la recuperación de áreas verdes, ¿no?, de todo el municipio. Oye, ¿qué onda? Ya van tres mudanzas que llevan. Están empacando y ya ni empaquen, me desempaquen, ¿no? ¿Ahora dónde se fueron? Pues ahorita todavía seguimos en la calle Zaragoza. Ah, ¿todavía? Estamos en Zaragoza, esquina con Barragán. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver. Ya, todo sea por mejorar las condiciones, ¿no? Pues sí. Y porque también la demanda social, por cuanto hace, por ejemplo, a este departamento de asesoría en derecho, pues va creciendo. Entonces eso también nos lleva muchas veces a que las necesidades que se tienen pues van aumentando dentro de la propia dirección. Andrea Doria, directora jurídica del ayuntamiento, gracias, qué gusto. No, gracias a ustedes. Gracias por la lección, porque las lecciones que tenemos son de las series de los abogados y no corresponden a la realidad. David, nos vemos. Muchas gracias. Chuchín, gracias. Y a todos ustedes, gracias. Hasta mañana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de judo de la Universidad Veracruzana tuvo buena participación en el segundo Campeonato Nacional Universitario efectuado los días 11 y 12 de octubre en la Ciudad de México, donde Halcones logran medalla de plata y tres de bronce. La entrenadora del representativo de Halcones UV, Juliana Palma Valerio, comentó que fue un evento de alto nivel en el que compitieron las mejores instituciones del país provenientes de Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua.